Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal el fin de semana? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos, como siempre, en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM, y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo y las páginas en Facebook y Twitter de Intangible 23. Ya sabes que en Twitter intentamos en tiempo real durante la emisión de los programas ir colgando información adicional, el nombre de las canciones, etc. Y en el blog lo último que hemos puesto es un artículo con los artistas de flamenco más destacados del NetAudio. Ahí están El Niño del Parking, Color Flamenco y otros muchos. Lo puedes leer en el blog intangible23.canariasahora.es. Y comenzamos ya nuestra selección de pop, rock y folk de los lunes de la mejor manera, con Levi y una canción que no tiene título, pero sí muchas otras cosas. Say this has been done before. You may think that I should sing no more. Something tells me that I'll be okay if I go on and sing it anyway. When you're in the right, you can't be wrong. Sense that we should get along, so I can tell the purpose of this song. Slowly making its way out through me, a couple more verses and then I'll be free. When you're in the right, you can't be wrong. See the actions wearing the disguise, stupid people trying to look wise. Sure as hell they know that it don't pay, but I still see it every other day. When you're in the right, yeah, you can't be wrong. Just pissing in the wind. Horse is stubborn and he will not drink. Only because it's me you let him there. Can't get this horse to follow me nowhere. When you're in the right, you can't be wrong. No tiene título, pero sí mucho ritmo y una buena melodía. Este tema de Levi con el que damos comienzo a la presente edición de Intangible 23. Aparecía originalmente en el álbum The Adventures of Levi, Las aventuras de Levi, que fue el primer lanzamiento a su vez de la net label Rasarte. Pero nosotros donde lo hemos encontrado es en el volumen número 3 de los recopilatorios NetBlock, que edita la página blogsonic.com y que recomendamos como forma para introducirse uno dentro del NetAudio, porque pone mucho énfasis en el pop rock más accesible y la electrónica que se escucha con más agrado. De hecho, el álbum The Adventures of Levi salió en 2007 y por lo que hemos podido ver hoy día no hay forma de bajárselo desde internet porque esa discográfica virtual ya no existe. Lo que suele ocurrir, la página ha sido sustituida por una web de anuncios y no se puede encontrar esta música en ninguna parte, pero sí este tema en el recopilatorio número 3 de Netblock. Nacido en 1983 en Portugal, Levi primero tocó la batería hasta que decidió que quería hacer canciones. Y canciones es también lo que hace Antonio Romera de La Canalla. Ya te recuerdo que hablamos con él hace un par de semanas en una entrevista un jueves aquí en Intangible 23 y nos habló de sus canciones, las que aparecen en el álbum Flores y Malas Hierbas. Hemos querido terminar de repasar hoy ese repertorio aquí en Intangible 23 y por tanto vamos a escuchar un par de temas de ese álbum. El primero, Dame Tinto y Dime Tonto. ¡Guapa! Tú sí que sabes andar y no como las demás que van pisando el suelo. Bien, bien llevado ese vestido. Tú conmigo pa' los restos. Si lo nuestro es un proyecto para llenarnos los vacíos. Que si dice, porque diga, yo no lleno la barriga con los dimes y diretes. Que es verdad, que hay más mujeres. Pero quien quiera me creerme habiendo cardos de jarrete. Tu marquesa, yo mendigo. Que los amores prohibidos siempre fueron más mejor. Los don Juanes ordinarios saben de vocabulario, pero no del corazón. No vienen los diccionarios cuando te beso en los labios, cuando me muero por vos. Ni se escriben los beseles con historias de quererle como esta tuya y mía. Mientras que yo voy contando los lunares de tu bambo, pídeme otra manzanilla. Anda, enróllate mi vida, tú me pagas la bebida, yo te doy el corazón. Luego méteme en tu cama, que si me faltan las ganas, me sobra imaginación. Y llévame a vivir contigo a la sombra del dobladillo de una loncha de amor. Pides este canto por don Antonio Chacón, pa' aliviarte esas ojeras con pena de petenera, niña de mi corazón. No te quedas soltera mientras que yo viva y beba a la lima y al limón. Mañana a la misma hora, no me falta reina mora, que en tu ausencia me imagino. Amargado de la vía, viendo amanecer los días, huérfano de tapa y vino. Anda, enróllate mi vida, tú me pagas la bebida, yo te doy el corazón. luego méteme en tu cama, que si me faltan las ganas, me sobra imaginación. Y llévame a vivir contigo a la sombra del dobladillo de una loncha de jamón. Seguimos descubriendo grandes temas de La Canalla, incluidos en su álbum de debut Flores y Malas Hierbas, que se puede descargar desde la plataforma bandcamp.com e iba a estar disponible en Spotify, según nos contaba Antonio Romera. Este era el tema Dame Tinto y Dime Tonto, y aquella entrevista que le hicimos al líder, compositor y cantante del grupo sigue disponible para que la escuches en nuestro blog. La hicimos por vía telefónica, estando él en Cádiz, y nos contó un montón de cosas interesantes, cómo fue el proceso de creación del álbum, etc. Luego escucharemos otro tema, el que se llama De la Loba, y ahí terminaremos el repaso de momento a ese gran álbum de música en castellano, raíces andaluzas, copla actualizada, tiene muchas definiciones. No dejamos, sin embargo, el Netaudio en nuestro idioma, porque vamos a escuchar la versión de hoy. Es una interpretación a capela de la canción de Violeta Parra, El diablo en el paraíso. El hombre se come el pasto, el burro los caramelos, la nieta manda al abuelo y la azota al rey de basto. El agua la llevo en canasto, me duermo debajo el catre. Todo lo endulzo con atre, bailo en la tumba de un muerto. Mentira, todo lo cierto, gritaba desnudo un sastre. Los pajes son coronados, los reyes friegan el piso. El diablo en el paraíso y preso van los soldados. Se premiarán los pecados, fusilamiento de jueces, en seco nadan los peces, será el acabo de mundo, cuando en los mares profundos las arboledas florecen. Los justos andan con grillos y libres van los perversos. 90 cobres un peso, 600 gramos un kilo. Los fuertes andan pililos, los gordos son raquiticos. Brincan los paralíticos sobre un filudo machete. 8 por 3, 27 divide un matemático. De asiento tienen el piano, tocan música en la silla. Caín es la maravilla para el Abel de su hermano. Caminar es con las manos, fusilamiento de jueces. Bendicen a los rateros, se duerme el perro en la cuna. Debajo de la blanca luna, la guagua muerde al rondero. Aquí termina el ejemplo, fue por el mundo al revés. Y con la venia de usted, al teatro lo llaman templo. Muy plácido te contemplo, dice al bandido a su presa. Es más hereje el que reza, los viejos van a la escuela, los niños a la rayuela, ya nadie tiene cabeza. Ya nadie tiene cabeza. En fin, Violeta Parra fue, por supuesto, una gran cantautora chilena, y hemos encontrado esta versión a capela con algunos acompañamientos vocales y un poco de percusión manual, digamos, de El diablo en el paraíso. Aquí hay un proyecto muy interesante impulsado desde la net label Jacobino Discos, que lanzaba el recopilatorio La Voz, del que hemos extraído este tema, y es el lanzamiento número 19 de su catálogo. Lo que hicieron ahí la gente de Jacobino Discos es recopilar grabaciones de vecinos de una zona de Santiago de Chile que tuvieron la ocasión de pasarse por una galería, la Galería Metropolitana, en verano del año pasado, y allí encontraron un mini estudio de grabación que se llamaba también La Voz, una especie de cabina pintada de rojo, con micrófonos, conexión a un portátil, etcétera. Y entonces se les invitaba a que entraran allí y cantaran un tema propio o ajeno. Ese era el motivo por el que hemos podido escuchar esta bonita versión, inusual pero bonita al fin y al cabo, de Violeta Parra. El impulsor de este proyecto es Cristóbal Gajardo, y también encontramos en este recopilatorio de Jacobino Discos temas de artistas del catálogo habitual de Stanel Label que debieron de inspirarse o emplear material sonoro de aquellas grabaciones que eran prácticamente solo con voz para dar forma a nuevos temas de electrónica experimental sobre todo. En fin, ahí tienes disponible ese disco, es un disco sorprendente, se puede bajar gratuitamente y de manera legal, por supuesto, como todo lo que escuchamos aquí, desde Stanel Label chilena. Y te lo recomendamos en Intangible 23. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Vamos ahora con un grupo mexicano. A veces cantan en inglés, otras veces en español. Y su grupo, el nombre es The Coffee Machine, la máquina de café. Esta es su canción, Tal vez. Tal vez no Pues ese era el tema de The Coffee Machine, tal vez. Un detalle que se me olvidaba mencionar hace un momento es que la versión de Violeta Parra que escuchábamos antes, El Diablo en el Paraíso, la interpretaba Jennifer, una vecina de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, que es donde se grabó el material del recopilatorio La Voz. Lo que hemos puesto ahora mismo era eso, el tema de The Coffee Machine. Recoge un poco la angustia adolescente, esos jóvenes que se creen invisibles cuando no lo son, y pertenece el lanzamiento al catálogo del Hotel Records. Siempre lo comentamos, una buena referencia para escuchar música pop dentro del Netaudio y además en castellano. El tema tal vez aparece en el EP homónimo de The Coffee Machine, un grupo de Monterrey que cuenta entre sus integrantes a Alan a la guitarra y la voz, Ángel a la guitarra, Mundo al bajo y Ricardo por último a la batería. Y vamos ahora con unos sonidos que se supone que nos tienen que hacer sentir felices y dulces. Ese es el título de la canción del cantautor que emplea varios nombres, pero esta vez tiene un grupo llamado The Human Elephant. Happy and sweet, the picture eyes did meet as I ventured across your door swell. The bird El elefante humano nos ha entregado este tema, Happy and Sweet, uno de los más destacados de su EP o disco de corta duración, Little Mosaic Worlds, Pequeños Mundos en Mosaico, que era el primero en aparecer en el label Scribblekite. Tuvo algunos trabajos discográficos interesantes editados ahí, pero ahora mismo Scribblekite parece que está en hibernación. Esperemos que vuelvan pronto a la actividad porque merece la pena y en cualquier caso se puede seguir descargando su música aunque no vayan actualizando el catálogo, por supuesto. The Human Elephant es uno de los nombres creativos que emplea John Edward Donald. Entre otros, también es la voz de otro grupo que menciona a los elefantes en el título, Like Plankton for the Elephant, como Plankton para el elefante. Por lo visto es un dúo berlinés de electrónica. Un detalle más, Donald vive en una zona bonita de Berlín, donde se supone que hay una comunidad artística, en una habitación que comparte con un pájaro. Esos son los datos de su biografía disponibles en internet y bueno, no dejan de ser una anécdota, pero igual indican algunos de los elementos que están detrás de su música. Y tenemos ahora a un grupo que, en fin, para lo bien que suenan, deberían tener más presencia seguramente dentro del NetAudio. Son Disenses y el tema es If We Go Jogging. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Acabamos de poner el tema de Disenses, incluido en el recopilatorio número 3 de DOTORG, y que se puede descargar desde Bandcamp. Probablemente si te pones a buscarlo en Google, pues sea un lío, pero en el blog vas a tener el enlace directo y enseguida vas a poder estar escuchando este tema si no lo haces a través de nuestro programa, del podcast, etcétera. En fin, te damos varias opciones. Y la canción en cuestión se titula, te lo recuerdo, If We Go Jogging. Vamos ahora con otro tema. Estamos repasando música de pop, rock y folk. Y también entra ahí, puede que un poco con calzador, pero en fin, se acepta la música de La Canalla. Habíamos prometido un segundo tema de su álbum Flores y Malas Hierbas, entre los que no escuchamos, los pocos que no escuchamos el día de la entrevista a Antonio Romera. Y allá va, es De la Loba. De la loba, la gente murmura verdades oscuras de tiempo atrás, que si vino una vez un marinero que con sus te quiero la fue a enamorar, que si toda las noches sin luna rondaban su alcoba por la madrugada, y la loba sus carnes hambrientas saciaban la puerta abierta en par en par, abierta en par en par, que lo mismo que aquel hombre muchos más la pretendían. Tuvo que huir la loba, llevando negra la honra y el vientre lleno de vida. Y aunque hay veces que quisiera a la gente pregonarle, para guardar su memoria, prefiero callar mi historia de la loba que ni hable. Madre. contó Antonio Romera de La Canalla que este grupo había nacido para actualizar la copla. Aquí en este tema de La Loba hemos podido apreciar ese sabor a la música jazz que le dan, y también en el plano de las letras pretendían dar dignidad a aquellas personas que quedan apartadas del sistema pero que pueden ser verdaderas flores entre la mala hierba. De ahí el título del álbum, Flores y Malas Hierbas. Pues bien, una de esas personas es seguramente la protagonista de esta canción, de La Loba, que viene a integrarse en la galería de personajes que se puede ver en ese disco. Y vamos ahora con uno de los grupos favoritos de nuestro colega gallego Ictioscopio, que lleva desde Galicia el podcast sobre música libre como Commons Baby. Lo digo porque la sintonía de ese podcast es una canción de The Dots, Los Puntos, y vamos a escuchar ahora un tema de ellos. Se titula It Doesn't Matter, No Importa. Ese sonido tan modernos ellos, The Dots, pues bueno, se han convertido en uno de esos grupos de rock que triunfan en el netaudio. Por desgracia casi es una rareza todavía, pero nos han entregado, por ejemplo, en 2009 el EP Modern Fake Love Song, canciones de amor modernas y falsas, que aparecía en la netlabel Digital Kunstrasen. Era el lanzamiento número 50 de esa discográfica virtual alemana, y de ahí también son The Dots de Alemania. Una buena recomendación para escuchar este tipo de música. Y seguimos aquí en Intangible 23. Ya nos va quedando menos para concluir esta edición del lunes, pero nos puedes escuchar en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Vamos ya con la otra sección fija de los lunes. La primera era la versión y ahora viene la canción en directo. En este caso, lo confieso, a cargo de uno de mis poquísimos grupos favoritos, en el pedestal ahí, junto a los Kings y King Crimson, están Camper Van Beethoven con una balada en esta ocasión, All Her Favorite Fruit, toda su fruta favorita. This is from our 1989 album. I'm not sure how that got in there. Yeah, it's true, though. Wow. You ready? What a drag. heat, it drifts towards the line of trees. When Negroes blink their eyes, they sink into siesta. We are rotting like a fruit underneath a rusting roof. We dream our dreams and sing our songs of the fecundity of life in love. Ese álbum de 1989 que menciona el líder de Camper Van Beethoven, David Lowery, al principio de esta grabación, era Key Lime Pie. Ahí aparece esta canción, All Her Favorite Fruit, toda su fruta favorita, que hemos escuchado interpretada el 20 de enero de 2006 en Milwaukee, Estados Unidos, y en concreto en el Northern Lights Theater. ¿Y qué te puedo contar de Camper Van Beethoven? Ya te he dicho que son uno de mis grupos favoritos. Aquí tocaron una balada y tienen algunas muy bonitas, pero Camper Van Beethoven es mucho más. Lo mismo dan su visión de la música folclórica china o griega, que versionan a los primeros Pink Floyd. Y esto lo estaban haciendo a principios, mediados de los años 80 en California, en medio de todo el movimiento punk, y la gente flipaba bastante con ellos. Después ya maduraron un poco su sonido, fueron perdiendo algunos de sus miembros y ya a principios de los 90 se disgregaron en varias formaciones, Cracker sobre todo, que es bastante exitoso su sonido de rock de raíces, con un toque de ironía siempre. Ese ha sido el proyecto siguiente de Lowery durante muchos años, y los más experimentales, Monks of Doom. La cuestión es que hace unos años Camper Van Beethoven decidieron reunirse, tocan muchos conciertos junto a Cracker, como comparten miembros de la banda, y yo los vi en, pues allá por 2004-2005, es decir, un par de años antes de que hicieran este concierto en Milwaukee. Y ya aquí termina la sección de batallitas a cuento de la canción en directo. Y vamos con el tema de Power and Beauty, titulado El autor de la primavera. The trees cannot breathe. Ahí teníamos a Power and Beauty con el tema El autor de la primavera. Y vamos a ver si nos da tiempo de escuchar otro de The Human Elephant. Así que te cuento rápidamente que esto aparece en el EP El Gnomo, editado en Peppermint Records, y que estamos ante un cuarteto femenino de Estados Unidos compuesto por Ana, Sara, Carolina y Carly. Algunas de ellas parece que son hermanas. Y se juntaron en verano de 2008, pero desde entonces ya han tenido algunos problemillas y circunstancias personales que impiden probablemente que vayan a seguir haciendo música. En cualquier caso, ahí nos quedan esos cuatro temas del EP El Gnomo. Y a ver si podemos escuchar ahora una canción más de The Human Elephant. Still enjoy the time we've got. For all the things I should have said that I never said, did they ever occur to you? Our friendship relied on staring at the walls, strung out on the couch together because our lovers gave us trouble. But you don't have to come by sometimes. I'm happy to see you, and I open the door to my building and walk up the stairs. Find some stranger's cat sitting there outside of my door, and when I come inside my own, I'll find my cat lying on the floor waiting for me, honey. I love watching you as you sleep. I've walked up every staircase and been through every doorway and never found exactly which way it was that I was supposed to be going. I think there was a time when I felt happy. I think there was a time. Ahí estaba The Human Elephant con su tema 1726, incluido en el álbum Little Mosaic Walls de la net label Scribble Kite. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio 98.2 FM y www.canariasahora.es. Puedes dejarnos comentarios y sugerencias en el blog del programa en tangible23.canariasahora.es. Allí tenemos las listas de canciones con enlaces para que puedas descargarte cada una de ellas y el sitio también para contactar con nosotros a través del correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Te esperamos para escuchar algo completamente distinto.